Y te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Violeta, muchas gracias por atendernos y por darnos un rato de esta hora. No sé qué hace un... Siempre un placer igual, la Carmel como mi casa. Buenísimo, eso, mirá, eso conmueve también, sí, la verdad. ¿Piba cósmica las 24 horas o Violeta en casa con les amigues y piba cósmica cuando hay que freestylear o cómo se dice, Violeta? Y la verdad que si explotara todo el tiempo, como exploto cuando me meto en lo que es piba cósmica, creo que mi vida sería muy poco tranquila. Y aunque no lo crean, soy muy militante de mi tranquilidad, soy bastante serena morena, pero bueno, piba cósmica se lleva lo suyo, o sea, para vivir tranquila también por algún lado tengo que explotar. Claro. Y elegí por suerte el arte. Muy bien, el arte, y además un desarrollo artístico que tiene mucho, al acceder por el tema de la palabra, tiene mucho de desarrollo del pensamiento, no sé si de la ideología, pero también de la filosofía, de lo que deseamos. O sea, es abrir ahí y empezar, o dejar que surja, que vaya surgiendo, es como un manantial sin fin, Violeta. Es casi con una caja de Pandora. Mirá. No sabes lo que te va a encontrar adentro, pero te puedo asegurar que es inmenso. Porque en sí, a ver, las femenidades en la cultura existimos siempre. Por más que en algún momento fuimos dos, y somos las que aún todavía seguimos activas, y así como también las malditas perras crío en algún momento formaron un taller. Así como yo me he juntado un día random con alguna pibita que me he encontrado en alguna compra que me dice, che, ¿nos podemos juntar, tener un free? Y dale, sí, es una mezcla de eso también. Hay una ideología, hay un pensamiento, hay un sentir, también hay vivencias, realidades que no se asimilan, pero en algún punto se parecen y demás. Es toda una conjugación y casi un universo paralelo, pero no traspasa la realidad, más que la realidad, más que la cruda realidad, diría. Mirá, che, ¿y cómo es esto del desarrollo que fuiste viendo y del que fuiste siendo parte? ¿Cuándo arrancó Piba Cósmica a rodar por el Arenal con sus rimas? ¿Y qué fue lo que viste de lo que fuiste parte y de lo que fuiste testiga también, Violeta? La verdad, hoy en día estoy muy cerca de cumplir la misma cantidad de años con el rap que sin el rap, que son alrededor de 12, 11 años. Y sí, si hablamos de un cambio, es totalmente notable. Y diría que al lado de todos los cambios que hemos tenido, o sea, como sociedad, en cuestión de tiempo, el más rápido. O sea, no sé si son las palabras que nos salen de la cabeza que nos hacen trabajar un poquito mejor, pero la verdad los pibes entendieron bastante rápido que las feminidades tenemos un lugar y que siempre lo vamos a tener, guste que no le guste, lo que sea. El cambio estuvo cuando dejaron de usar en batallas recursos como el de te voy a matar o insultos que en realidad no son insultos, gordofobia, homofobia. Eso se notó un cambio y al mismo tiempo se formó como una militancia dentro de la cultura donde militamos más que nada la inclusión. O sea, esto no fue una fecha femenina porque las mujeres teníamos que ir a rapear. Las mujeres vamos a ir a rapear igual por más que sea mixto o lo que sea. Esto fue más una seguridad porque creemos la sororidad que existe entre las mujeres y la comodidad que podemos sentir de rapear entre nosotras. Y esa misma seguridad se reflejó en Sangre Gaucha el otro día cuando las pibas se anotaron. Mirá, porque ahí ya vieron con la cantidad de inscripciones de chicas en esa batalla que se iba a dar, vieron que hubo un despertar, una evolución. Nos cuenta Violeta de una época donde por ahí en una competencia había por cada 70 inscriptos una inscripta, y hoy por hoy hay fechas completas para que rapeen y freestyleen las mujeres. ¿Cómo te gusta llamar a la actividad a vos, Viole? Digo, rapeás, freestyleás, ¿cuál es el nombre? Aparte de todos esas cuestiones que tienen que ver con los contenidos. Claro, más allá de las ramas. Y para mí la cultura del hip hop va más allá de rapear, más allá de grafitear, de bailar, de pincharte una buena pista. La cultura del hip hop, cuando yo la incursioné, fue más por la escritura y la música y después de la competencia. Pero en realidad de a poco lo fui transformando en un estilo de vida por una cuestión de los ideales que tiene. La hermandad, el hecho de estar constantemente evolucionando, de no quedarse en la antigua porque todos progresan y vos te quedás en el tiempo. El hecho de tener que estar estudiando continuamente lo que pasa a tu alrededor y lo que pasó en algún momento, porque te lo pueden usar de recurso. El hecho de estar al tanto también con los derechos renovados y también los que son claves para seguir progresando y manifestarlo tanto en una competencia y tenerlos en claro también. La verdad es que yo lo llamaría más un estilo de vida, esto que tratamos de mover nosotros y nosotras, y bueno, como así mismo una cultura del hip hop, la real cultura. La real, muy bien. Che, y ahora, ¿qué pasó en este último Fénix? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuántas había que se habían inscrito para esta batalla? ¿Y por dónde redondea? Porque algo se te debe estar ocurriendo mientras hablamos de que hace 2 años no había prácticamente ninguna piba anotándose, ¿no? Y vos tuviste parte de la evolución de otras, seguro. Y hoy sí. Por hoy, ¿cómo se siente ir y hacer esta práctica que ya es parte de tu vida y que también no solo es un estilo, también empezará a haber una devolución, me imagino, Violet? Claro. A mí la parte que más me gusta de esto y lo que más me gusta sentir es, como decía vos, por suerte tuvimos la oportunidad, la que estamos hace rato, de formar parte de cierta inspiración para las pibas de hoy en día. Me pasó con una de las juradas de la Fénix, una de las chicas me dice, yo me acuerdo de vos en el 2019, rapeada en la crack, donde yo era una enana, y no podía creer cómo te paraba ahí en el medio de todo y hacía lo que quería. Y me pasó también en la primera batalla de la Fénix, que me crucé con Katana, que también la misma, así como, yo a vos loca te amo, ¿entendés? Y eso es clave y casi rozando un privilegio, porque una persona que te deje influir en su vida y que a raíz de eso se acerque a semejante práctica como lo es el freestyle en este caso, la verdad me hace creer que algo bien hice. Algo bien hiciste, pero además lo hiciste en cantidad, por ahí estuviste más presente, por ahí no, pero definitivamente había niñas mirándote, escuchándote, en algún momento empiezan a crecer o no dejan de crecer nunca y vienen acercándose. Y en esto, Viole, vos podés, lo comentaste hoy al principio, hablaste de cómo se fue dando, que de alguna manera te encontrabas con otras y te encontrabas en determinados lugares, pero esquivaban la pista, esquivaban la zona de la batalla hasta ganar confianza. ¿O cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que vos estás pudiendo ver hoy en estas pibas? Lo que pudieron, o sea, tanto lo que pude ver yo como lo que pudieron ver ellas en esta última fecha de la Fénix femenina, fue que los pibes están totalmente abiertos a recibirlas y a escucharlas como un par, literal. O sea, teníamos a excelentísimos jurados, entre ellos estaba el Shoki, que el Shoki es uno de los pioneros para mí del hardcore pampeano, y el chabón flipaba con cada una de las pibas que pasaba. Y la verdad que, o sea, quieran o no, que una persona como yo, que tiene bastante carrera, al igual que estamos todos los más viejos, por así decirlo, que se ceden con una barra tuya, sintiera que se están abriendo una puerta. Y tal vez ya estaba abierta, pero no encontrábamos la forma de afinar eso, de poder demostrarlo. Y la verdad, la Fénix femenina hizo eso, aclaró que el espacio está. Muy bien, qué lindo, qué lindo escucharte. A mí con la niña me pasa, y me pasa muy cercano porque tengo una sobrina de 7 años que desde los 3 años se sube al escenario conmigo. O sea, literalmente para mí las niñeces son el futuro, pero no solamente idealizándolos como los que nos van a salvar, sino los que tienen la oportunidad de hacer las cosas bien desde un principio. Qué bien, qué bueno que escucharte, no sabés lo tranquilizador en cierto sentido, que es que va a seguir habiendo este tipo de voces que por ahí te dicen cosas que no las estás pensando, y que la sociedad se anime a multiplicar el público que de cada uno de estos encuentros de la Fénix Freestyle, que se realiza periódicamente en nuestro Parque Oliver, o de cualquier evento que convoque a las voces que arriman con sus rimas un entender la realidad de otra manera, sobre todo porque vienen cantándola, vienen contándola de la altura del zócalo, más o menos, como la vimos crecer a Piba Cósmica. Violeta, la verdad que estamos muy agradecidos contigo, ¿eh? Gracias, la verdad, a ustedes por dar el espacio y por siempre estar al pie del cañón, tanto como su nota en redes sociales y demás, y con estas entrevistas que siempre dan gusto. Y para las pibas que, o sea, recién se están animando a anotarse y demás, cuando ya no sientan motivación para anotarse, recuerden que hay pibas que todavía ni siquiera saben lo que es el freestyle, pero sin embargo van en camino a eso. O sea, yo las veces que me anoto, hay de 10 capaz, de 10 competencias, me anoto 6 porque no hay ninguna piba anotada. Solamente para representar a las que no pueden, a las que no están justamente en ese momento o a las que todavía no se animan. Muy bien, excelente. Y además, de campeona, un ejemplo. Gracias, Piba Cósmica. Gracias. Gracias a ustedes. Abrazo grande y buenos humos. Abrazo. Y bueno, y buenos deseos. Andá y asomate, porque son verdaderos estados asamblearios donde lo que chorrea es la experiencia de vida, la rima, la poesía, y hay, por supuesto, cruces filosóficos, políticos, de toda índole, en voces juveniles que te van a dejar de boca abierta, por lo menos.